Mira, te la hago sencilla, porque esto es un tema sencillo, de paso he dicho, ¿no? Y aunque vos me digas que sos un profesional, yo no me confío, no me confío en la gente como vos. Te digo con toda la onda. El cuerpo queda abajo del puente, ese puente que fuimos el otro día, te mostré yo. Y el maletín quedó en la segunda curva bajando a Catritre. Bajando, no es lo mismo que en subida. Acordate que no vas a encontrar la misma cosa en ninguno de los dos lugares. Y otra cosa que... Ah, pará. Este no es el audio que tenía que poner. No, profe, pará, no le dé importancia, dale, profe.